El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará entre ustedes, en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En este Evangelio Jesús nos le hace a los apóstoles y nos hace a nosotros también una promesa. Nos está hablando que va a mandar el Espíritu Santo, que nos va a enseñar todas las cosas, que si lo amamos, Él también nos amará a nosotros y vendrá a nosotros. Que tiene que irse también para preparar un lugar, porque lo hace en el contexto de ese hermoso discurso. Ahora, es importante también en la Iglesia y en la vida espiritual nuestra el tema de la esperanza. La esperanza es una virtud teologal. Fe, esperanza y caridad son tres virtudes teologales y tienen como finalidad a Dios. Por eso se llaman teologales, porque hacen referencia a Dios directamente. La fe siempre es a Dios, la esperanza es a Dios y a las cosas que nos ha prometido, y la caridad siempre se dirige primero a Dios y desde Dios a los demás. Pero son virtudes que tienen por objeto a Dios. Y vamos a hablar un poquito de la esperanza. Esta virtud teologal tan olvidada, es una virtud tan descuidada en el mundo que vivimos. Es un mundo que no tiene esperanza. Y si no hay esperanza, hay desesperación. Cuando una persona no vive con esperanza, se desespera. ¿Cómo son los pensamientos de una persona sin esperanza? Son totalmente negativos, son desesperantes, son contradictorios, son angustiosos. Yo creo que el principal mal que hay en el mundo hoy día es la falta de esperanza. Y los problemas psicológicos fundamentales y hasta psiquiátricos provienen de la falta de esperanza, porque no se sabe ni de dónde se viene ni se sabe hacia dónde se va. No se tiene ese deseo, ni se sabe qué va a recibir uno. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una virtud que se infunde en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza, virtud que se infunde en la voluntad por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna. Esa es la esperanza. Y los medios necesarios apoyados en el auxilio de Dios. Es una virtud teologal que Dios me infunde en el corazón y que yo tengo que hacer actos de esperanza para que crezca eso. Pero es una virtud, una capacidad una potencia, una disposición o disponibilidad que tengo adentro de realizar estos actos, por lo cual confiamos plenamente recibir lo que Dios nos ha prometido. Pero si no sabemos lo que nos ha prometido, ¿cómo vamos a tener esperanza? Hay que conocer qué está prometiendo el Señor. Al menos la vida eterna, el cielo. Pero lo creemos. No podemos esperar lo que no creemos. Entonces, por eso la fe está primero que la esperanza. Porque yo espero lo que creo y lo que el Señor me hizo saber. Yo no puedo tener esperanza si no tengo fe. Yo supongo que tenemos la fe. Y para asegurarnos de tenerla, tenemos que estudiar y leer el Catecismo de la Iglesia, donde nos va a llevar a la Sagrada Escritura interpretada correctamente, porque el Catecismo no va contra la Escritura, contra la Biblia, ni tampoco es algo que añade, sino que simplemente explica las Escrituras. Por eso está lleno de pasajes bíblicos, donde nos está enseñando cómo debemos interpretar. El Catecismo es la Biblia explicada y llevada al orden práctico. Entonces necesitamos conocer qué nos pide Dios. Y si nosotros lo creemos firmemente y estamos seguros de obtenerlo, y de obtener los medios necesarios que me van a llevar allí, entonces hablo de esperanza. No basta tener certeza del cielo, hay que tener la certeza también de que Dios me da todos los medios para llegar allí. Son dos cosas, el fin y los medios. Tenemos certeza del fin, que Dios lo va a dar, pero tenemos certeza de que Dios también nos da los medios a nuestro alcance. Porque hay personas que se desesperan diciendo, sí, el cielo existe, yo lo quiero, pero no es para mí, porque veo que no tengo los medios para llegar a ser santo, no tengo los medios para vivir en gracia. Sí los tienes, búscalos, porque los tienes. Está a tu alcance. Dios se lo da a quien lo pide. Debemos tener certeza absoluta que apoyados en el poder, en la potencia auxiliadora de Dios, no puede haber ningún obstáculo que nos aparte de eso que tenemos que recibir. ¿Y qué tenemos que recibir? A Dios, eternamente, el cielo y todas las promesas de una plenitud completa en el entendimiento, en la voluntad y en la parte también sensible, afectiva, porque vamos a estar con el cuerpo glorificado. Santo Tomás dice que fuera de la salvación del alma no debemos pedir nada, a no ser en orden a la vida eterna. Tenemos que aprender a pedir todo lo que esté ordenado a la vida eterna. Pedid y recibiréis. También dicen los santos, los maestros de vida espiritual, que si uno no pide nunca la salvación eterna, arriesga de no alcanzarla, porque nunca la ha pedido. Pedid y se os dará. Hay que pedirle a la vida eterna. Hay que decirle a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, o a Cristo, o a la Virgen, a los santos, que nos otorguen la vida eterna, que nos ayuden a alcanzarla. Hay que pedir la vida eterna para nosotros y para nuestros hijos, porque es lo que más importa aquí. Todo lo demás pasa. ¿Para qué queremos tener, digamos, ciertas cosas en la vida si esos son como cosas transitorias? Nos estamos olvidando de lo que permanece y estamos preocupados por las cosas que hoy son y mañana no. Entonces tenemos que rectificar las cosas en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Por eso es que hay que pedir lo más importante, la vida eterna y todo lo que esté relacionado con la vida eterna. Si yo pido a Dios que me dé un carro, siempre, lo tengo que pedir siempre y cuando veo que ese carro me va a llevar a la vida eterna, no andando hasta arriba, pero sí porque lo voy a usar de tal manera que va a ser un apostolado hermoso, lo voy a usar de tal manera que voy a poder glorificar a Dios. Por eso lo estoy deseando, pero no lo deseo simplemente por él mismo, sino que lo deseo porque es un medio para otro fin. Todas las cosas que nosotros tenemos que pedir tienen que estar ordenadas al fin último. Si no, nos desordenamos. Y cuando Dios no nos concede lo que pedimos, no tenemos que estar tristes. ¿Por qué no lo concede? Porque me va a desordenar eso que estoy pidiendo. Pero Él escucha todo, absolutamente todo. Y concede todo lo que con fe y humildad se pide, todo. Y podemos trasladar un monte, como dice, si tuviéramos fe. Quiere decir que se pueden hacer cosas imposibles con la fe. basta de creerlo. Pero Dios nunca nos va a dar aquello que nos haga daño, jamás, aunque nos parezca que es un bien enorme, nunca lo va a conceder. Por ejemplo, uno puede estar pidiendo tener una gran oración, entrar en éxtasis, tener mucho amor a los demás y ser, pero en el fondo se está buscando él porque quiere ser protagonista. Entonces Dios no le va a conceder eso, porque lo va a destruir. No le va a conceder eso. En cambio, se pide ser humilde y que nadie lo conozca, y pide humillación y saber aceptarlas con humildad, esas humillaciones con alegría, Dios se lo va a conceder. Eso seguro. Si pide sufrir calladamente en su corazón para ofrecerle a Dios, Dios se lo va a conceder. Porque el sufrimiento es algo ofrecido, es algo muy bueno en sí mismo. Se lo va a conceder. Pero otras cosas que no son convenientes, porque se cambian los proyectos de Dios, y Dios sabe que esas cosas que nosotros a veces pedimos no van con la voluntad de Él. A veces uno pide que no se muera un familiar. Está bien, hay que pedir que se salve, que no se muera, que se sane. Pero que se haga la voluntad de Dios. Porque puede suceder que esa persona está prevista por Dios para llevarla en ese momentito. Y si uno se empeña a decir, no, Señor, déjamela más tiempo, quiere decir que mi voluntad se quiere sobreponer a la de Dios, como si la mía supiera más. ¿Qué sé yo lo que le va a pasar al día siguiente? No sé qué le va a pasar. Entonces deja que Dios se elija, porque todos tenemos que entrar. Es como cuando uno está haciendo cola o está esperando con un numerito que lo llamen en un para hacer un trámite aquí en Chiapas, que uno no ve la hora que le llamen. Y está contento cuando lo llaman, está contento porque le tocó el número. Y uno, los de otros, si le toca el número a un amigo mío, yo me voy a poner contento. Uy, qué bien te ha tocado, ve. Pero no me voy a enojar con el que está llamando. Déjalo al lado mío que estamos conversando. No, es que le toca el turno, bien. Ponemos ejemplo de niños, pero Dios hace las cosas con una sabiduría muy grande y Él sabe en qué momento tiene que llamar a cada uno. La esperanza. Vamos a decir algo que es muy importante. Había algunos teólogos que cayeron en errores muy graves. Por ejemplo, Bayo, un teólogo, Calvino, un reformador protestante, los jansenistas, también reformadores protestantes y herejes. Y Kant, un filósofo que también afirmaba lo que voy a decir, totalmente errado, tiene una filosofía oscura, y si uno se pone a leer Kant, muy probablemente sea parte de Dios, así que no se los aconsejo ponerse a leer a Kant. Pero decían ellos lo siguiente: cualquier acto realizado por la esperanza del premio eterno es egoísta e inmoral. Repito, ellos decían esto: cualquier acto realizado por la esperanza de un premio eterno significa que eso es un egoísmo y es algo inmoral, es un pecado. No, la Iglesia condenó esto y dice, no. Si Jesús nos promete la eternidad, yo tengo que desearlo. Y cuando hago las cosas, si las hago pensando en la eternidad y las hago por alcanzar la vida eterna, no es egoísmo. Porque la vida eterna es Dios, lo hago por Él, eso no es egoísmo. Y si lo hago para ser feliz yo, tampoco es egoísmo. Porque estamos llamados por Dios en nuestro corazón a ser felices de esa manera, en una felicidad objetiva, verdadera. No la que creemos nosotros, no la felicidad que elegimos nosotros, que son cosas pasajeras del mundo, no. Si yo hago las cosas para obtener la felicidad, la paz, el amor en la vida eterna y mi bien en la vida eterna, es una cosa perfecta. Por eso Jesús se desvive en explicar y hablar de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Trata de explicar la importancia de esa salvación. Así que hay que pedirlo y hay que hacer las cosas en vistas a la vida eterna. Claro, estos son errores, cuidado. Parecen santos los que dicen estas cosas. No, si dicen así, si tú buscas ser feliz eternamente, eres egoísta. No. ¿Dónde está el egoísmo? Cuando tú quieres algo al margen de Dios y al margen de la vida eterna, entonces eres un egoísta. Porque estás separándote del fin que Dios te puso adentro para buscar tu propio fin chiquitito con el cual te estás equivocando y te estás apartando del verdadero fin. Entonces sí eres un egoísta, porque quieres disfrutar ahora sensiblemente y estás privándote de lo que es eterno y que pone feliz a Dios y glorifica a Dios, tu salvación. Es decir, la felicidad eterna que nosotros buscamos y la gloria de Dios que le podamos dar van juntas. Si yo busco ser feliz, le estoy glorificando. Y si le glorifico, estoy buscando mi felicidad. Van juntos, no se puede separar. Porque mi felicidad será Dios. Y todo lo que le pertenece a Dios, y todo lo que es de Dios será esa mi felicidad. Por eso no es egoísmo, y hay que pedirlo. Por ejemplo, San Pablo dice así, en la segunda carta a los Corintios, por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria. ¿Ve? Por ligeras tribulaciones de esta vida y momentánea nos prepara Dios un peso eterno de gloria incalculable, y no ponemos nuestros ojos en cosas visibles sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles son eternas. Ponemos los ojos y miramos la eternidad. Está perfecto, eso es esperanza, eso se llama esperanza, virtud teologal de la esperanza. ¿Y qué cosas se oponen a la esperanza? Dos cosas, que son como defectos por exceso. Uno es la presunción, el que cree que ya está salvado, eso es presunción, eso es pecado. No, no creo que estoy salvado. Yo solo creo que voy a obtener de Dios todo lo que me ha prometido y todos los medios para alcanzar eso, si yo hago todo lo que debo hacer y si soy fiel a la gracia de Dios y si confío plenamente en Dios, sé que eso lo voy a obtener. Ah, perfecto. Pero el presuntuoso dice, no, no, voy a vivir como se me ocurre, total, voy a alcanzar igual la vida eterna. Eso es presunción, eso es pecado gravísimo. Y el otro pecado, por el extremo opuesto, se llama la desesperación. El que cree que no será salvado nunca porque sus pecados no pueden ser perdonados. Entonces ya cree que ya no. Y eso es lo que hace el demonio. O te lleva a la presunción de creer que sí te vas a salvar, vivas como vivas, o te lleva a la desesperación de no confiar en Dios. Son los dos extremos. En cambio, Dios nos quiere llevar por el medio. Confiamos obtener lo que Dios nos ha prometido y todos los medios para alcanzar la vida eterna, siempre y cuando pongamos todo de nuestra parte. ¿Cómo puede crecer la esperanza? La esperanza está en oposición con la memoria. Si una persona vive todo el tiempo pensando con la memoria, con la memoria se piensa para atrás, porque son imágenes archivadas en la memoria, una parte física del cerebro donde se archivan las imágenes, como una computadora. Entonces la memoria son cosas del pasado. Cuando una persona vive de la memoria pensando cosas para atrás, siempre para atrás, siempre para atrás, puede arriesgar o arriesga de perder la esperanza. Porque la esperanza es mirar para adelante. El que vive de recuerdo mira para atrás. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué existe? Existe el presente. Ni existe el pasado ni el futuro. Existe el momento presente que hay que vivirlo intensamente en vistas al futuro. Y la memoria, solo puedo recordar cosas que me puedan servir, por algo está la memoria, que me sirvan para aumentar la esperanza y para vivir mejor el presente. Pero no para estar recordando cosas que me hagan daño o simplemente perder el tiempo con recuerdos vanos, llenándome de vanidad, de miedos y de angustias y de tormentos que he vivido de chico, de joven. No, ya está. El presente en vistas al futuro, a la recompensa eterna. Y entonces, ¿cómo podemos hacer crecer esta esperanza? Pensar mucho esta frase de Jesús: sin mí nada pueden hacer. Esa es una frase que me ayuda mucho para aumentar la esperanza. También pensar que Dios es infinitamente misericordioso me ayuda muchísimo a la esperanza de obtener el perdón. Y el voto que podamos hacer el día de mañana es una manera de aumentar la esperanza y de impedir la desesperación. Por tanto, aumentar la esperanza. Por eso queremos hacer un voto de confianza plena en la misericordia, para que el demonio no me utilice para desesperarme, que es lo contrario de la esperanza. Y normalmente el que se desespera está usando mucho de su memoria, porque está pensando todo el tiempo en sus pecados pasados y por eso se desespera. Y también pensar que Dios es infinitamente justo y que de Dios nadie se burla, digo para los que son presuntuosos, la presunción de decir, ah, total, yo me voy a salvar igual. No, es infinitamente justo también y misericordioso. ¿Qué cosa más me puede ayudar a la esperanza? Levantar la mirada al cielo, como hace la gallina. Si ustedes vieron, la gallina cada vez que toma agua, le da gracias a Dios, ¿no? Toma un poquito, levanta para arriba. Cada vez que toma un sorbo de agua, la gallina agradece a Dios, levantando su cabecita al cielo. Entonces, levantar la mirada al cielo, cada vez, cada tanto. No tengo que hacer como la gallina físicamente, ¿no? Pero sí el corazón y la mente elevarlo a Dios permanentemente me va a aumentar la esperanza. Los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación de la gloria prometida, dice San Pablo. Pensar mucho en esta frase. Los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación de la gloria prometida. Qué lindo, cómo ayuda a aumentar la esperanza. ¿Y qué más? La fe purifica la inteligencia, la caridad, el amor me purifica la voluntad y la esperanza purifica la memoria. La esperanza la purifica, porque si yo vivo esperando, purifico la memoria. Y eso es algo que es muy importante purificar. Purificar la memoria de vanos recuerdos, dejando paso libre al reinado de Dios en el alma. Si yo dejo los recuerdos que me hacen daño, hago que Dios pueda reinar en mi alma. Hacer callar la memoria para que hable Dios. Si yo hago callar mi memoria, voy a escuchar a Dios. Olvido del pasado, memoria del Creador, decía San Juan de la Cruz. Olvido del pasado, memoria del Creador. Cada vez que yo renuncio a andar pensando para atrás, me viene el deseo de pensar para adelante. Una persona negativa, una persona pesimista, es la persona que siempre está mirando para atrás. No sale hacia adelante, no va, no proyecta, no hace nada, porque está siempre para atrás lamentándose, quejándose, y si me hubieran hecho esto, ay, lo que me hicieron, y yo cuando era chico, y tal vez, y mi mamá me habrá querido, no me habrá querido, mil cosas para atrás, y no avanza, se quedó estancado en la memoria. Entonces se olvida de Dios y no deja que Dios hable dentro de uno, porque Dios también usa la memoria, pero si le dejamos, Él va a hacer suscitar en nuestra memoria lo que nos haga bien. Pero si vivimos pensando nosotros de cosas que están en la memoria, no sabemos elegir y nos quedamos con cosas que nos hacen daño. No se trata de destruir la memoria, sino de purificarla de aquellas cosas que nos hacen daño, para orientar nuestra vida a Dios. Vivir de recuerdos pasados es mirar hacia atrás e ir contra la esperanza que mira al futuro. Mirar para atrás es llenarse de ruidos y Dios habla en el silencio. Mirar para atrás es hacer ruido, es levantar las pasiones, exacerbar los sentimientos y Dios no puede hablar así, va contra el silencio. No volver al pasado, para que Dios sea mi presente y mi futuro. Dios es mi presente. ¿Cuál es el punto de contacto con la eternidad? ¿Cómo puedo yo contactarme con la eternidad? El momento presente, el instante presente, es el punto de contacto con la eternidad. La eternidad y el presente se unen. Es decir, antes de empezar a predicar, por decir así, ya no existe el momento que estuve por empezar a predicar, no existe en la realidad, quedó archivado en la memoria, pasó el tiempo. Lo que me está conectando con la eternidad es este momento presente, es el instante permanente, es lo que me conecta con la eternidad. Por eso es el momento, se dice, aprovecha el presente, trata de vivir el presente, porque es lo único que existe en la realidad, pero en vistas al futuro. No el presente por el presente, porque no me dice nada eso, sino el presente ordenado al futuro, por amor a Dios, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar las cosas que Dios me ha prometido. Y si uno tiene puesto el corazón y la mente en el futuro y espera recibir de Dios todo lo que ha prometido, se va a olvidar de las cosas del mundo que tanto daño nos hacen. Voy a leer un poquito lo que dice San Agustín, este es gran santo que escribió tanto, un gran contemplativo. Y dice esto respecto a las personas que en lugar de ponerse a pensar en Dios y esperar todo lo que Dios le va a dar, en lugar de estar esperando la vida eterna y todo lo que Dios tiene prometido que nos va a dar, andan detrás de otros dioses falsos como el placer y el dinero y se ponen a servirlo como si fueran Dios. Así como existe un poema de amor entre el hombre y Dios, y Dios y el hombre, así como existe el Cantar de los Cantares, que es un libro de la Biblia, que es un poema de amor entre Dios y nuestras almas, que son las esposas de Dios, y que se dicen cosas hermosas, Dios se sacrifica por mí, deja las 99 ovejas y me busca, yo busco al Señor y me sacrifico y vivo permanentemente pensando y suspirando en el Señor. Bien, hay personas que viven esperando y suplicando y sirviendo a los placeres y al dinero, y así lo pone San Agustín. Es importante también a quién o a qué cosa dices por ti. En efecto, también el amante lascivo que corre tras la hermosura de la carne y se une a ella, dice con orgullo a su amada lo carnal. Su amada es lo carnal, la sensualidad. Le dice esto a su amada. Por ti, le dice. He sufrido la ira de mi padre por la lujuria. Por ti he sufrido la ira de mi padre. Por ti me han azotado. Por ti me ha azotado mi severísimo padre y mis inmisericordes maestros. Por ti he gastado absolutamente cuanto tenía. ¡Qué bárbaro! Está dando todo por la lujuria. Por ti he quedado en la miseria. Pobre hombre. ¿Cuántas cosas dices que has hecho por ti y nada hiciste por ti mismo? Dice San Agustín. Más aún, no solo no has hecho nada por ti, sino todo por ti y por ti mismo, en el sentido de egoísmo. Otra persona diría, si el dinero pudiera escuchar a sus amantes, ¿qué dirían los amantes? Oh, ¿cuánto le dirían? Por ti, dinero amado, por ti he pasado un duro invierno en el mar. Por ti he sufrido tan grandes naufragios. Por ti, hallándome en peligro, aligeré el peso de la nave tras las olas. Por ti, te perdí hasta ti. Mirando a lo que aún deseaba tener, perdí lo que tenía. ¿Cuántas cosas por ti, amado dinero? Pero ¿a quién se lo dice? Estás sordo y no te escucha. Ni aunque tú pierdas a ti mismo por ella y te sacrifiques, no te escucha. ¿Y de qué te sirve el perecer por causa del dinero? Pereces tú y no lo encuentras a él. Más aún, si tienes alguno, al perecer lo dejas todo. Tú pasas, luego viene otro amante y se lleva lo que era tuyo. Que lleva a tu amada, a tu esposa, a tu deseada, a tu consentida, se lleva tu dinero. San Agustín, gran maestro. Y así vivimos con nuestros amantes en la tierra. Tenemos que vivir con nuestro amante del cielo, con Cristo, amando a Dios y diciendo por ti, Señor, por ti voy a sacrificarme, por ti me voy a levantar a la mañana, por ti voy a ir al trabajo, por ti callaré, por ti hablaré, por ti lloraré, por ti sufriré, por ti haré esto y haré esto y haré. ¡Qué hermoso! Entonces sí, estamos poniendo el corazón en la vida eterna y estamos creciendo en la esperanza y vamos a crecer en el amor. Quien crece en la fe y crece en la esperanza, crece también en el amor. Es decir, enamora eso. Si yo creo firmemente, voy a esperar. Y si creo y espero, me enamoro. Esas son las tres virtudes teologales. Pidamos a la Virgen poder tener esa esperanza que la Virgen vivió permanentemente, la esperanza de cielo, y poseer, ya lo poseemos a Dios por la gracia que está en nuestros corazones inhabitando, y ya podemos disfrutar de Él, pero necesitamos de la fe. Y en ese disfrute que tenemos ya en este momento presente, ese disfrute es un despertar la esperanza para un disfrute eterno y sin tiempo, como es el cielo. Que así sea.